Buenos días. Quien os habla es el profesor, como siempre, Jaime Manera, de la Universidad Rey Juan Carlos, aquí en Madrid, en España. Os hablo, naturalmente, desde el Departamento de Economía de la Empresa. Así que, de nuevo, bienvenidos. Hoy vamos a hablaros de un tema que yo creo que siempre es muy útil y muy práctico, sobre todo, que es el de la venta simple. Nosotros estamos acostumbrados, cuando estamos hablando de la venta, a ver una persona que realiza lo que llamamos venta simple, que es cuando hay un único interlocutor en el otro lado de la mesa. El vendedor acude normalmente a la sede donde está la empresa y le hace una presentación de ventas. Vamos a tratar entonces, por tanto, de esta situación y de lo que hay que hacer. La venta simple, por supuesto, se da en clientes relativamente pequeños y, sobre todo, en venta industrial. Normalmente son, cuando es venta industrial, cantidades que son relativamente poco importantes, o bien son cantidades que se realizan a la venta de una manera periódica, por ejemplo, un consumible. También puede ser la venta de maquinaria industrial o de equipos o de bienes de equipo, ¿no? Es decir, es un caso clásico. Bueno, yo os diría que es importante, cuando hacemos el proceso de venta simple, tener una idea muy clara de cuál es el esquema que vamos a llegar. Como siempre, lo primero, por supuesto, es la prospección de ventas, que es lo más importante cuando estamos vendiendo, es decir, tener una lista de gente que le puede interesar nuestro producto y que de verdad son gente que nos pueda comprar. O sea, digo que es lo más difícil porque realmente depurar una lista de estas es bastante complicado. Si nosotros lo que hacemos es una acción de marketing masivo en la cual identificamos un montón de clientes y tal, bueno, pues eso es fantástico, pero claro, si partimos de la base de que tenemos que rentabilizar nuestros vendedores no pueden estar haciendo miles de llamadas. Entonces, lógicamente, lo más importante es hacerse con una lista corta. ¿Cuántos? Pues miren, esto es muy variable. Hay gente que hace 100, y hay gente que hace 50, y hay gente que hace 20. Lo importante es tener esa lista. Esa lista corta que podemos trabajar de un modo cómodo desde nuestro teléfono, en nuestra oficina, y de la cual podemos nosotros empezar a realizar las primeras llamadas para tratar de establecer esa relación. Nosotros, efectivamente, una de las cosas que yo más insisto es que de esas posibles llamadas tenemos que hacer una primera identificación para ver quiénes son e intentar conocer lo más posible su empresa para, por supuesto, poderles ofrecer los productos y que estos, pues, les sean lo más agradables posibles. Mirad, yo recuerdo hace poco tiempo, hablando con un compañero que se dedica a esto de las ventas, que estábamos hablando de una situación que ha tenido, y es que ha cambiado de empresa. Él ha cambiado de empresa y, al cambiar de empresa, pues prácticamente ha cambiado de sector y ha cambiado de negocio. ¿Qué es lo que le sucede a nuestro amigo? Bueno, pues que él lo que se ha encontrado es con una situación totalmente nueva, en la cual lo que tiene que hacer es precisamente esa primera selección de la cual les hablo. Una vez que nuestro héroe la ha conseguido, él lo que ha hecho ha sido abrirse una hoja de cálculo o una base de datos, como queráis, y él ha buscado para cada empresa información en internet para saber quiénes son, qué hacen, qué cartera de productos tienen y, sobre todo, lo que es muy importante, y quiero que lo identifiquéis de un modo muy claro, es que lo más importante es que ustedes consigan averiguar cómo vuestra oferta puede solucionar un problema o puede aportar valor, sobre todo, a la empresa a la cual ustedes van a servir o a entrar en contacto. Es decir, que es importante el que vosotros intentéis identificar dónde encaja y qué puede solucionar vuestro producto o vuestro servicio. ¿Por qué? Porque es lo primero que te van a preguntar. Una de las primeras cosas que yo más os señalo a todos es que debéis de poner en los pies de la persona, o los zapatos de la persona que compra. Y lo primero que uno va a pensar en estas situaciones, vaya, ya me está llamando otro dichoso vendedor. Y además de eso, va a decir, y a ver, ¿este qué me está ofreciendo? Pero si ustedes encaran como vendedores esa relación de un modo mucho más agradable, más creativo, y ustedes intentan ya previamente haber identificado un poco quién es la empresa y dónde puede encajar su producto, tienen muchísimo avanzado. Por tanto, esta primera fase es conseguir información. ¿Por qué nosotros queremos conseguir información? Muy fácil, porque nosotros deseamos captar la atención del que nos está escuchando al otro lado de la línea. Y claro, esa captación de información es muy importante, porque si no le damos un mensaje muy claro, contundente sobre todo, y que le llegue muy directamente, va a ser muy difícil que consigamos un acercamiento. Por tanto, lo que es importante en esa, digamos, consecución de la información es verificarla. Verificar la información consiste en comprobar que efectivamente lo que nosotros hemos identificado es correcto, que tenemos todos los datos y que a partir de esa información podemos establecer más o menos un pequeño diálogo tentativo de cuál sería nuestra oferta para esa empresa. Por tanto, la verificación es un paso importante que siempre hay que dar previo al contacto. Una cosa interesante es que de esa manera también se aprende muchísimo sobre el propio sector que uno está trabajando. Claro, porque al identificar información, al identificar interlocutores, nos enriquecemos enormemente en nuestro conocimiento. La otra historia que les quería contar es que de dónde sacamos esa información. Hombre, yo evidentemente lo primero que le digo a la gente es que Internet está bien, pero normalmente no tiene una información muy buena, porque normalmente la información que hay, aunque tenemos mucha a nuestro alcance, suele ser información más bien de carácter comercial, es decir, de alguien que vende la información o alguien que ofrece una determinada imagen muy meditada de la realidad de esa empresa. Pero yo creo que esa información la podemos nosotros tamizar gracias a las revistas sectoriales. Todas las empresas trabajan dentro de un sector y este sector pues, suele tener pues eso, unas revistas en las cuales evidentemente pues se cuenta un poco cómo está el sector, qué necesidades tiene, cómo avanza, las empresas punteras o señeras en ese sector, cómo va el blog mercados, hay estudios de mercado de productos concretos, un montón de comentarios tremendamente enriquecedores y buenos. Yo lo primero que hago siempre es identificar las revistas más importantes en el mercado o en el país en el que esté trabajando sobre ese sector y normalmente tengo la sana costumbre de cogerme los 12 últimos números como mínimo y leérmelos todos. Pero me los leo con rotulador amarillo a mi lado para subrayar y tomo notas. Es decir, identifico muy bien cuál es la fotografía que me está dando esa revista. Cuantas más revistas tengamos sectoriales, mejor. Normalmente suele haber una o dos que son las revistas más importantes del sector y que nos dan muchísima información. Y eso a los vendedores nos viene auténticamente de perlas. Bueno, pues con esta, lógicamente, identificación, el proceso más simple que utilizamos nosotros de venta es el método conocido como AIDA. El método AIDA, que es más viejo que la TOS o cualquier otra cosa muy antigua, es un método que obedece a las siglas de atención, interés, deseo y acción. Y es uno de los métodos más viejos del mundo de venta. En cualquier cosa, la atención, digamos, lo que interesa es conseguir un acercamiento, ¿no?, con el cliente. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Despertar la atención del que está escuchando es una cosa muy importante. Las etapas de la venta tienen, lógicamente, un proceso lógico y lo que tenemos que aclarar es que la venta simple, la etapa que se dedica más tiempo es la del cierre junto con la de la argumentación. Entonces, normalmente intentamos centrarnos más en una venta transaccional, es decir, que lo importante es realizar la transacción y la firma del contrato, básicamente. Por tanto, en la preparación lo que tenemos que hacer es intentar prospectar bien el mercado e identificar bien los clientes potenciales ideales. Es decir, no todos los clientes pueden ser clientes nuestros, ¿eh? Eso es lo que se llama vulgarmente el embudo de las ventas. Es decir, que hay que hacer una primera selección y ver de verdad quiénes nos van a poder comprar. Normalmente los procedimientos de fijación de compras suelen ser a través de entrevistas telefónicas, ¿eh? Y organizar un calendario de citas es una cosa bastante complicada porque tenemos el gran problema de la fijación de las rutas de venta, ¿no? Acuérdense que esto es algo que ya hemos hablado algo del tema y que normalmente todos los vendedores tienen en su haber. Es decir, resulta que al final tienen que hacer una determinada ruta para poder llegar a todo el mundo. ¿La consecuencia cuál es? Pues efectivamente que el vendedor tiene que intentar juntar ventas de una misma zona. ¿Cuántos kilómetros hace un vendedor al día? Bueno, pues las cosas son de lo más variopinto que ustedes se pueden imaginar. Yo conozco en vendedores en grandes ciudades que van en metro, con lo cual pues es estupendo porque van de un sitio a otro y digamos que el nivel de estrés es mínimo. Sin embargo, no es esto la situación habitual. Hay vendedores, pues eso, que pueden concertar, por ejemplo, 5, 6, 7 reuniones diarias. Lo más normal, si se da muy bien, es hacer con presentaciones de venta larga en una región, pues unos 6, como mucho. El caso clásico es el del vendedor de medicamentos, ¿no? Lo que llaman ustedes visitadores médicos. Esta gente normalmente se suele hacer un máximo de 200, 225 kilómetros al día. Y eso es una burrada, ¿eh? Es muchísimo. Entonces, lo que pasa es que no todos los días de la semana se pueden dedicar a venta, porque claro, también hay que gestionar lo que uno ha hecho, repasar, hacer listados, investigar. Me refiero a investigar es prospectar el mercado, claro. Hacer papeleo en la oficina, justificar gastos, todas estas cosas. O sea, es decir, que del tiempo real que están vendiendo hay un tiempo muy importante que uno se lo pasa precisamente en la preparación de las ventas, precisamente para conseguir que esas rutas de ventas sean muy eficientes, que hagamos menos kilómetros y que los que llamamos tiempos calientes de venta, que son los tiempos que pasamos con el cliente, sean lo más rentables posibles. Tener en cuenta que la preparación de ventas es un momento muy importante porque en realidad con el cliente pasamos unos cuantos minutos, que pueden ser 10, 15, 20 minutos como mucho. Si se da muy bien, muy bien. En ese caso nosotros tenemos que comunicar muchas cosas y tenemos que conseguir que este nos identifique muy bien, muy bien. En cualquier caso, en esta fase nosotros evidentemente tenemos que tener un conocimiento muy a fondo de nuestra empresa. Es decir, el conocimiento que tenemos de nuestra empresa debe ser totalmente exhaustivo. Es decir, qué meta pretende conseguir nuestra empresa, cuáles son sus objetivos, qué departamentos tiene, qué personas hay en los departamentos, porque muchas veces en las visitas de ventas nos van a preguntar gente que conoce a gente dentro de nuestra empresa y la tenemos que conocer y tener identificada. Por tanto, los vendedores tienen que conocer a gente de muchos departamentos. Tenemos que conocer la filosofía de nuestra empresa, nuestras instalaciones productivas, es decir, el vendedor tiene que haber ido al menos a las que están en su región y conocerlas bien. Conocer muy bien a su competencia. Otra de las cosas que yo no me canso de decir es que el vendedor tiene que conocer bien la cartera de productos o de servicios de su competencia, porque claro, en la venta le van a argumentar con productos de la competencia, entonces lógicamente tiene que conocerlo bien, ¿eh? Esto es esencial, y saber con qué precios trabajan, qué rappeles están aplicando, qué escalados, ¿eh? Y esa información normalmente la obtenemos precisamente de estos contactos cuando nos cuentan cuáles son las ofertas reales de sus clientes. Por tanto, esta es una primera cuestión, que el vendedor debe conocer muy bien su empresa. La segunda es que el conocimiento del producto aquí es básico, es decir, el producto o el servicio lo tenemos que conocer muy bien. Y conocer muy bien significa saber hacer una venta después consultiva con él, es decir, saber hacer una aplicación de nuestro producto para responder a las necesidades del cliente, ¿eh? Un conocimiento profundo del producto hace que el vendedor sea un verdadero experto, ¿eh? Realmente lo que busca el comprador es alguien en quien confiar, en alguien en quien depositar su confianza, y ese es usted como vendedor. Tenga usted en cuenta que quien representa la calidad y la percepción de la calidad es usted. Por tanto, es usted el que lo transmite. Y esto es una cuestión muy importante. La otra cuestión, cuando uno habla con clientes en este primer acercamiento, es que hay que conocer nuestro mercado. Es decir, tenemos que saber qué volumen de mercado hay, las tendencias que hay dentro del mercado, si hay cuestiones de moda o no, qué volúmenes están manejando, si el producto se vende por escalado, si es temporal o no es temporal, conocer cómo van los distintos competidores en cuanto a ventas. También podemos estar en un mercado en el cual puede haber productos sustitutivos al nuestro. Esos productos sustitutivos tenemos que tener una argumentación preparada para ellos. Con toda esta información actualizada, nosotros realmente podemos ir a vender. Por último, de nuevo remacharles que el conocimiento del cliente es importante. Es decir, hay que saber si es un vendedor industrial, qué plantas tiene, cuáles a su vez son los clientes a los que atiende. Si es un vendedor que venda una cadena de distribución, por ejemplo, tenemos que saber el número de tiendas que tiene, a qué organización de compras pertenece, cómo están situadas esas tiendas, dónde, o sea, es decir, la zona geográfica que cubren, porque no todas las cadenas de tiendas cubren todo el territorio nacional. Hay que ver el posicionamiento de sus tiendas y ver qué productos y qué marcas están representadas para ver nuestro propio posicionamiento, ¿no? Es decir, que yo de verdad os insisto que necesitáis identificar cómo están vendiendo aquellos a los que atienden, qué tipo de oferta tienen, ¿no? ¿Quiénes son los clientes de mis clientes, ¿no? Debo de saber también la cultura de esa empresa, porque claro, conociendo su cultura y su forma de hacer, yo voy a poder identificar mucho mejor. Miren ustedes, yo conozco una empresa que es una empresa concretamente del sector textil, que es una tienda que venden ropa de hombre y ropa de mujer, es una cadena, y tienen representación en la mayor parte de las provincias de España, las capitales. Estos se caracterizan porque venden una ropa de calidad media-alta. Por tanto, son gente marquista y aprecian enormemente la seriedad en el trato y la rigurosidad en las entregas. Es muy importante cuando nuestro vendedor visita esta cadena que vaya perfectamente bien vestido, es decir, que vaya simplemente vestido con chaqueta y corbata, nunca elegante, pero sí presentable, y que la presentación del producto sea muy completa, porque les interesa ver mucho la gama. Y esto es una cosa que está dentro de la cultura de ese cliente. Es decir, que lo que es importante es saber qué tipo de solución desea conseguir. Es decir, qué es lo que el comprador en potencia espera de lo que el producto sea capaz de hacer por él, del beneficio que le pueda dar. Es decir, teniendo en cuenta que lo que él busca son resultados en relación. Por tanto, en función de los resultados que él quiere conseguir, eso nos pone en la posición de la persona que tiene que tomar la decisión de comprar. Entonces, desde este punto, nosotros lo que trabajamos es en identificarle al cliente muy bien nuestro producto, nuestro servicio, de tal forma a que él lo una con los resultados esperados que quiere obtener y que diferencie nuestro producto de la competencia. Por tanto, tenemos que tener en ese sentido en nuestra presentación un conocimiento de la empresa a la que vendemos y un conocimiento sobre nuestra propia empresa. Otra cosa que también muchos vendedores se pasan por alto es el conocimiento, digamos, del objetivo de nuestra visita. Es decir, nosotros tenemos que saber a dónde vamos. Entonces, tenemos que identificar qué es lo que quiere e intentar llegar en esa primera visita a algún tipo de compromiso con el cliente. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos una presentación de ventas en la cual lo que tratamos es despertar su atención. ¿Cómo lo hacemos? Diciendo qué producto tenemos, diciendo qué posibilidades tenemos de acompañarlo con otros productos o qué cartera de productos tenemos, identificando qué beneficio tiene en relación a la competencia y qué beneficio le puedo aportar directamente a nuestro potencial cliente, y con ese potencial beneficio intentar obtener de alguna manera captar la atención, ¿vale? Esta captación de atención es algo muy importante. ¿Cómo captamos la atención? Pues a veces con una buena oferta comercial, que es fundamentalmente una oferta de un precio que le resulte atractivo, unido a una calidad o una imagen de marca, o bien nosotros podemos competir directamente por que el producto va a permitir que este cliente obtenga una ventaja en relación a sus propios competidores. Es decir, que tenemos que buscar que nuestro producto le sirva para algo. Lo que es importante es, una vez más, para esa captación del interés, saber cómo debemos de presentarnos. Y es precisamente en este saber presentarnos y en este saber captar la atención donde vamos a seguir poniendo los ejemplos y los acentos en los próximos podcasts. Hasta aquí os ha hablado Jaime Manera de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, desde el Departamento de Economía de la Empresa. Seguiremos hablando de esto del método AIDA y de captar la atención, así como otras interesantes cosas de las ventas. Hasta pronto.